quiere participar de nuestro programa de radio, La Gente y su Defensor? ¿Tiene ideas, propuestas, inquietudes para transmitirle a la audiencia de todo el país? Llámenos de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas al 011-4819-1665. Estamos en la mesa con el doctor Damián Raber, del Área de Seguridad Social del Defensor del Pueblo de la Nación, a propósito de una nota que salió esta semana, donde dice que 7 años de AFJP estatizada sin haber regularizado la situación de quienes efectuaron sus aportes voluntarios. Quiero que nos expliques un poco, Damián, de qué se trata este tema, cómo incidió en las personas estas el tema de la estatización de la AFJP y, bueno, hacer un poco la historia de cómo viene este sistema de aportes voluntarios. ¿Cómo te va, Damián? Y sí, son 7 años porque la ley 26.425, que unificó el sistema integrado de jubilaciones y pensiones en un único régimen previsional público, esa ley se sancionó a fines del año 2008. Uh-huh. Entonces ya han pasado 7 años que esa ley, precisamente, si bien tenía una garantía, una cláusula de garantía para los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización, donde se establecía que aquellos iban a percibir iguales o mejores beneficios a los que percibían antes, el artículo 6 de dicha ley, el que se refiere a los aportes, a las imposiciones voluntarias y a los depósitos convenidos, precisamente establecía que los mismos, los afiliados, los beneficiarios, iban a tener una opción con respecto a dichos aportes. Iban a poder transferir los mismos a, ya sea, el Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA, para mejorar el haber de ellos, o bien lo iban a poder transferir a una administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, la cual iba a tener que modificar su objeto social, se iba a tener que reconvertir para estos efectos, para captar esta clase de aportes, ¿no? Sería una especie de AFJP nueva, como quien dice. Claro, pero con otro objeto social. Con otro objeto social, por supuesto. Entonces, eso se estableció, esa ley, a fines del 2008, ya estamos en el 2015, luego de la sanción de esa ley, de ese artículo 6, obviamente se iba a establecer la reglamentación, ¿no? Para tanto que se mejore el haber cuando se transfería al SIPA o la creación de. O la creación, exactamente. Claro. Ese proceso reglamentario se inició con la resolución 290 del año 2009, en donde, precisamente como decíamos, se iba a establecer los requisitos para determinar la documentación que las administradoras, estas que decíamos, iban a tener que cumplir y presentar, y una inscripción en un registro especial. Todo para esos efectos, para formar parte de un listado de las administradoras de fondos de jubilación y pensiones que se han reconvertido. Sí, sobre todo para garantizar que, por supuesto, esto no sea otra vez un negocio, que la gente pierda sus aportes. Y esto iba a estar regulado por la Inspección General de Justicia, todo bien en regla. Uh-huh. Y luego, una vez conformado este listado, los afiliados, los beneficiarios, iban a tener un plazo determinado para poder optar por la administradora que más les convenga o que más les guste, dentro también de un plazo que se iba a establecer para de 60 días para que los afiliados puedan elegir una vez que ya esté determinado y puesto en marcha ese listado. Uh-huh. La situación es que después de esa resolución de la 290-09, se fueron sucediendo resoluciones que iban prorrogando el plazo para la presentación de la documentación, pero la última resolución que refirió a esta cuestión se sucedió en el 2010, un año después, la 184 del 2010, y a partir de ahí nunca más hubo una norma que reglamente toda situación de cómo iba a ser la transferencia de estos aportes voluntarios y el futuro goce de los mismos por parte de quienes los habían efectuado, ¿no? Sí. Vale decir que, para hacer un poquito también de historia, que estos aportes voluntarios, imposiciones voluntarias y depósitos convenidos ya estaban establecidos anteriormente en la ley 24.241, que creó el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, ya sea para también incrementar el haber o anticipar la fecha de percepción de la jubilación, siempre que esté dentro de los lineamientos de la jubilación anticipada. Y además tenían un atractivo muy grande, toda vez que no pagaban comisión sobre estos aportes, eran deducibles de impuesto a las ganancias, hasta la rentabilidad de los mismos no configuraba tampoco una ganancia. Y además, con relación a los depósitos convenidos, eran contratos entre un empleador y un empleado, que el empleador lo hacía como una especie de suerte de premio que se le daba al empleado, pero no tenía el carácter de remuneración. Sí. Eso era muy beneficioso. Como un seguro de retiro, una especie así, una cosa así. Eso, y al no tener carácter de remuneración, también eso era favorable para el empleador. Uh-huh. ¿Esto se estaba llevando a cabo? ¿Si ya se estaban haciendo estas retenciones, estaban haciendo este pago o no? Estaban los afiliados y los empleadores, estaban depositando dinero en estas en sus cuentas de capitalización individual por medio de imposiciones voluntarias o depósitos convenidos, pero recién se iban a ver percibidos una vez que se adquiera la jubilación siempre, claro, momento de la jubilación. Sí. Cuando algunas personas llegaron a su jubilación y quisieron gozar de los mismos, ocurrió que más que no estaba, no se había implementado la reglamentación para que esto suceda. Sí. Entonces, a raíz de ello, nosotros tuvimos reclamos acá en la Defensoría, recibimos reclamos de personas que estaban en esa situación, que querían hacerse o querían gozar de esos aportes. Comenzamos a hacer pedidos de informes, gestiones ante el ANSES, otros organismos, y siempre obteníamos como respuesta que se estaba trabajando en un proyecto de resolución para reglamentar, que se estaba todavía reuniendo, estableciendo los requisitos para que se conformen estas administradoras de fondos especiales. Sí. Que iban a hacer la otra opción. Pero no había nada, no había avance. No se avanzaba en el tema. Definitivamente nunca había una reglamentación. Sí. Y bueno, entonces nosotros, luego de tener contactos con los organismos, y ante la el reconocimiento expreso del organismo, la Defensoría del Pueblo trata, donde hay una falta de una omisión del Estado, una omisión del Estado, trata de intervenir para beneficiar a la gente, para que se dicte, para que exactamente, ¿no? Uh-huh. Entonces directamente se reconoció de esta falta de reglamentación, entonces se procedió a recomendar al Poder Ejecutivo para que esto se dicte la reglamentación, porque de alguna manera se estaba violando lesionando y otros derechos constitucionales también. Vale decir que obviamente cuando sucedió esta falta de reglamentación, esta situación por parte de quienes habían efectuado los aportes llegó a la justicia. Hay casos judiciales. Existían precedentes de las salas de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Podemos citar el antecedente Francini o Bey fue otro. Y en dichos precedentes ya se marcaba una diferencia entre lo que son los aportes obligatorios y los aportes voluntarios. Porque con relación a lo que son los aportes voluntarios, estos fallos lo que establecían era que a ellos sí les correspondía lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución en cuanto al uso y a la disposición de la propiedad de los titulares, o el 17 en cuanto a que la propiedad es inviolable salvo sentencia fundada en ley. A fines del año pasado se llegó a un pronunciamiento de la Corte Suprema con relación a este caso. Donde también se le da En donde se hizo lugar también, en el caso Villarreal, a una solicitud de amparo. Fue un amparo por omisión, la omisión del Poder Ejecutivo. Y en ese fallo, además, se estableció que existía una afectación del carácter 70.000 casos de aportantes de imposiciones voluntarias y depósitos convenidos. Es un número bastante importante dentro de la cantidad de beneficiarios, ¿no? Y además un montón de gente que está esperando, por supuesto, cuando la Defensoría hace este tipo de pedidos, lo hace en el colectivo de la gente. Exacto. Un montón de gente que está esperando esto. Exacto. Muchísimas gracias, doctor Damián Raber, del Área de Seguridad Social de Defensor del Pueblo. Hasta luego, por favor. Ahora presentamos las noticias. La violencia en el aula perjudica el aprendizaje. En Argentina, uno de cada 10 alumnos de los primeros años de secundaria dice haber sido golpeado o lastimado por un compañero, según el informe TERCE difundido por UNESCO. El estudio comprobó que los contextos de violencia en las escuelas atentan contra el aprendizaje, medida a través de un índice de la percepción que tienen de las familias de los estudiantes respecto de la ocurrencia de situaciones de agresión o de conductas ilegales en el barrio de la escuela. Esto se verifica en Argentina y en países como Brasil, Colombia y México.